Compañeros y compañeras, con esto quiero terminar mi discurso pidiéndoles su aporte, su apoyo desde el sitial donde se encuentran. Apoyo a ese país boliviano al cual represento, me permiten representar y en nombre de ella dirigirme a ustedes, hermanos y hermanos, vamos a esperar permanentemente y ustedes, nosotros también vamos a saber recibir. Nosotros allá lo llamamos en quechua la maquipura. O la torna vuelta, no sé si cómo lo llaman ustedes. Ayúdennos hoy a nosotros y nosotros mañana les ayudaremos, hermanos y hermanos, para la liberación, hasta la victoria final, hermanos.